Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos una vez más para otra emisión, esta vez la número 674 del programa del Defensor del Pueblo de la Nación, hecho con el propósito y el espíritu de aportar a la ampliación de derechos y a la construcción de ciudadanía. Queremos saludar en este comienzo a radios que nos difunden y que han celebrado un nuevo aniversario. Vaya la felicitación en este caso para la FM Juan Calchaquí en Santa María, provincia de Catamarca, para LRA 17 Radio Nacional Zapala en Neuquén, para LRA 57 Radio Nacional El Bolsón en Río Negro y para LW4 Radio Orán en Salto. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La posibilidad de detenernos a pensar, a reflexionar y valorizar como corresponde el reciente episodio vivido en el puerto metropolitano que se expandió a todo el microcentro porteño, surge de este contacto que vamos a tener con la licenciada Silvana Buján, a quien ya podemos con verdadero mérito decir que es una amiga de este programa y una quien hace aportes verdaderamente importantes, que es una periodista científica que pertenece a fundaciones que trabajan incansablemente en el espacio de denunciar, de detectar, de poner en claro lo que está ocurriendo con el medio ambiente. Silvana, un gusto como siempre recibirte en el programa del Defensor Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Bien, y el motivo, el disparador, es el hecho en sí de lo que ocurrió aquí con ese escape tóxico que tuvimos, pero más que nada de tu artículo que se titula Levemente Muertos y que es toda una buena introducción al tema, ¿no? Sí, en realidad la reflexión parte de una vez más observar cómo este sistema, esta cadena de los agrotóxicos, porque esto es una larga cadena con muchos eslabones, uno de los cuales se evidenció la otra semana en Buenos Aires, cómo esta cadena sigue dando que hablar y sigue generando estas incertidumbres cuando el discurso oficial suele ser esto es levemente tóxico, esto no pasa nada, como siempre han venido haciendo desde hace tantos años. Esta cadena empieza en la fábrica, empieza el riesgo, los grandes riesgos de cada eslabón de esta cadena empiezan en las propias fábricas de plaguicidas. Y fíjate que este episodio se produce solamente con un par de días de diferencia de la conmemoración de aquel accidente de Bhopal, aquella planta de la Union Carbide que en el 84 tuvo un escape masivo de una sustancia llamada isocianato de metilo que mató a casi 4.000 personas por contacto directo y simplemente porque se le fue un poco más alta la temperatura en la cuba en la que lo tenían. No es que cayó un avión encima ni hubo un atentado terrorista, simplemente varió la temperatura en la cuba en la que estaba el isocianato y se produjo esta reacción espontánea. Por un lado esto, la punta de la cadena en todos los riesgos asociados a la producción. Después tenés el transporte, del cual Buenos Aires fue ejemplo el otro día. Todos los riesgos asociados al transporte por tierra o por agua de todas estas sustancias que recorren medio planeta para llegar de un lado al otro y que están expuestas a sufrir accidentes, incendios como el que vimos, hundirse en el mar si vienen por agua. Fíjate si este contenedor y los otros 30 que lo acompañan, porque hay 30 más en el puerto de Buenos Aires con lo mismo, que estaban de camino a Paraguay, hubieran sido embarcados y esto hubiera sucedido sobre el Paraná frente a las ciudades que viven del agua, como Rosario, como Santa Fe, y un incendio en un dique es quizás mucho más fácil de manejar y tenés más personal alrededor, y lo hemos visto, que si se sucede encubierta por ahí en un buque que por ahí nadie está controlando porque por ahí es de noche, y entonces el buque sigue andando alegremente largando todo este humo a lo largo de las riberas. La cadena sigue con el eslabón de la manipulación, de los que trasvasan, los que aplican, que por cuestiones culturales o por cuestiones de que nadie controla cómo tiene que un trabajador operar con estas cosas, a veces andan empapados en este producto, con las mochilas colgadas, usándolos sin la menor condición de seguridad. Después está la gente que está viviendo frente a los campos en donde estas personas están trabajando, que han elegido el borde de la ciudad por un tema de salud, para tener una vida más en contacto con la naturaleza, y se encuentran con que cada vez que en la vereda enfrente aplican algo, tienen que andar cerrando todo, tienen ataques de asma, no saben qué les va a pasar a futuro, se les secan las plantas, se les mueren los animales, etcétera. Y después estamos todos los demás, estás vos, están todos los que nos escuchan, estoy yo, están todos los que comemos verdura. Los que comemos verdura con residuos de plaguicidas, por ese otro gran agujero negro que es la falta de control sobre los residuos que toda esta cadena deja sobre lo que después llega a nuestras mesas. Porque sabemos que solamente hay algunos controles aleatorios en el Mercado Central de Buenos Aires, en el Mercado Central Distribuidor de Córdoba, y hay un proyecto para hacerlo aquí en Mar del Plata. El resto del país no tiene nada. Y todo lo que circula por mercados que no pasan por los mercados concentradores no tiene absolutamente ningún control. Y sabemos que ante la ausencia de controles, el productor aprovecha hasta el último día para echarle pesticida, no sea cosa que venga el bicho la tarde anterior a que la tiene que cosechar, y que después esa verdura tenga menor valor en el mercado porque está marcada por algún insecto. Entonces le ponen como para que tenga, para sacarla como si fuera de plástico a la venta al día siguiente, con toda esa carga que después termina en nuestra mesa. Toda esta cadena se produce desde hace unos 60, 70 años, desde que la Revolución Verde instaló esto como la solución a todos los problemas del hambre en el mundo. Pasó más de medio siglo, el hambre en el mundo sigue igual que antes, no solamente pasó el hambre en el mundo no resuelta, sino que pasó la intoxicación masiva por estas cosas. Crónica, como la que podemos recibir comiendo todos los días esto, o el aplicador aplicando todos los días esto, o el fumigado siendo fumigado todos los días un poco, o aguda en casos graves en donde el contacto es masivo y en gran cantidad con el tóxico. Contactos crónicos y intoxicaciones crónicas que nadie releva, en una ausencia absoluta de epidemiología sobre estos temas, y una necesidad de reacción casi compulsiva de los pueblos para que no los fumiguen, de los médicos para que los escuchen a través de los médicos de pueblos fumigados, de la gente que no quiere que se instalen estas plantas, como en los casos de Córdoba que estamos viendo ahora, que rechazan la instalación de más eslabones de esta cadena. En fin, la lista es enormemente larga, y en el medio de este episodio, en el que vemos a un funcionario o a varios funcionarios vestidos como para ir al alunizaje, hablándole a la gente, diciéndole, no se preocupe, esto no trae ningún problema. Una cosa bastante absurda, ridícula y hasta insultante ver ese episodio, ¿no? Y por otro lado, la idea de que, por suerte, llovió y todo desapareció. O sea, la nube bajó y se fue con el agua. Las cosas en este universo no desaparecen. Las cosas pasan de un lugar a otro. Esto que estaba en el aire pasó al agua de la lluvia, pasó al suelo, se fue por la alcantarilla y terminó en el Río de la Plata. Y ahí en el Río de la Plata están las tomas de agua. O sea, no solamente estamos usándolo, como bien dice Antonio Brailovsky, como inodoro, sino como bebedero al río. Y yo no sé si los filtros están preparados para todo este tipo de cosas, si los sistemas de potabilización, acostumbrados a rastrear Escherichia coli, hidrocarburos, que ya los tenemos acostumbrados, ese tipo de cosas, pueden encontrar todo este universo de productos tóxicos que van a parar, porque, insisto, no desaparecen, pasan de una matriz a otra, pasaron del aire a la tierra, de la tierra al agua y del agua fueron al río. Así que es toda una cadena de un sistema perverso que te quiere convencer de que todo es leve, que todo es suave y que todo es ligeramente peligroso o tóxico. Las cosas son tóxicas o no son tóxicas. Vos no estás medio embarazado o medio muerto. No estás levemente muerto. Vos estás con algún tóxico encima que no debieras tener, porque ese tóxico no es parte de tu naturaleza. Romper esta cadena es vital porque encima hay alternativas. El movimiento agroecológico lo demuestra ampliamente. El INTA está finalmente reaccionando a esta oleada, a este tsunami de agroecología mundial, y está asesorando y promoviendo otra forma de producir. Y no hablamos del fondo de la casa, con un tero comiéndose los gusanitos, no, estamos hablando de producción extensiva. He reporteado gente que tiene 1.500 hectáreas de trigo orgánico en Tres Arroyos o 650 hectáreas de ganado orgánico mezclado con producción hortícola orgánica, y ganan plata. No es que están perdiendo plata y son casos excepcionales y gente pobre que decide por el bien a la humanidad. No, están ganando dinero, y muy buen dinero, por hacer las cosas así. O sea, se puede. Si no lo quieren hacer es porque la comida del mundo, la semilla del mundo, está en manos de un puñado de corporaciones que son las que fabrican estas cosas y que nos convencen a través de los suplementos rurales, de los diarios masivos y un machaque perverso y permanente de que no se puede hacer de otra manera más que como ellos dicen. Es realmente un tema político apasionante ver el machaque y la insistencia de sostener esta cadena de tóxicos que evidentemente hace agua por todos lados y que encima no cumple con el objetivo para el cual fue creada, que es que la gente no pase hambre. Ni más ni menos. Silvana, como siempre, un gusto, y nos quedamos pensando en la gran cantidad de material y de reflexiones que nos has dejado. No, gracias a ustedes por tomar estos temas, como siempre. Que sigas muy bien. Gracias. Presentarán el informe mundial sobre la discapacidad en español. La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, eligió a la Argentina para lanzar este mes el informe mundial sobre la discapacidad en español, un trabajo que reúne la mejor información disponible sobre esta temática y que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En el marco del cumplimiento de los objetivos del milenio planteados por la CONADIS, el evento contará con un primer panel que tratará cuáles son las prácticas prometedoras en materia de seguridad social, salud y rehabilitación que pueden apoyar la reducción de la pobreza de las personas con discapacidad. Una segunda mesa se enfocará en las prácticas en las áreas de educación, trabajo y accesibilidad que pueden apoyar la inclusión de personas con discapacidad.